Capítulo 32. Una práctica a seguir. En trabajos de desarrollo hemos realizado numerosas experimentaciones. Comenzamos con una sesión común, mixta, en la que eran adoctrinados sufrientes, instrucciones eran dadas, leídos e interpretados textos de la doctrina y enfermos asistidos. En esa sesión sucedía lo que sucede siempre en sesiones de ese tipo, incluso escenas poco edificantes de interferencias de espíritus inferiores o provocadas por médiums descontrolados y viciosos en el ejercicio de sus facultades. Comenzamos entonces a comprender que para el desenvolvimiento eficiente de las facultades era necesario crear un ambiente especial, altamente adecuado, resguardado de las interferencias y fortalecido por influencias poderosas, una sesión en la que prevaleciesen factores de capacidad por encima de nuestro plano material y nuestras posibilidades personales. Fuimos introduciendo las modificaciones necesarias con miras a esa meta y, por fin, años después, resolvimos alterar completamente el régimen de trabajo, pidiendo, para la parte práctica, la presencia de uno de nuestros guías espirituales que quisiese aceptar tal misión, en carácter permanente, como asesor, sirviéndose de un médium de incorporación, especialmente indicado para permanecer largo tiempo en trance mediúmnico. Hecho el entendimiento con los mentores espirituales, iniciamos finalmente el trabajo en su nueva modalidad y los resultados fueron, desde luego, sorprendentes. En el campo material surgieron el orden, el método, el silencio, el respeto, la disciplina, y en el espiritual, la expresión doctrinaria ganó majestad y elevación con la orientación basada rigurosamente en el Evangelio. El ambiente espiritual se modificó, y a nuestro cenáculo se fueron aproximando entidades de jerarquía superior, trayendo cada una un cúmulo de beneficios. Cesaron todas las posibilidades de mixtificación y los casos individuales, tanto de encarnados como de desencarnados, fueron siendo considerados y solucionados con perfecta seguridad y profundo conocimiento de causa. Cesaron también las interferencias, se estableció la armonía, se ganó estabilidad, el campo espiritual se desdobló ampliamente y, con el aumento de los cooperadores de los dos planos, pudo ser entonces distribuida una mayor suma de beneficios. Muchas alteraciones fueron siendo, también, introducidas a medida que la práctica las aconsejaba, y por fin se estableció que los trabajos, en líneas generales, deben ser hechos de la siguiente manera. Primero, todo candidato a participar es sometido previamente a un examen espiritual, de carácter mediúnico, y a un tratamiento espiritual preparatorio. Segundo, habiendo mediunidad en punto de desarrollo, el candidato toma asiento fuera de las mesas, como asistente, durante 3 a 4 sesiones, para familiarizarse con el ambiente y con el sistema de trabajo adoptado, y durante ese tiempo, desde el punto de vista de las manifestaciones mediúnicas, nada sucede con él, salvo el trabajo preparatorio hecho por los asistentes invisibles. Tercero, pasa después a la mesa de los que están en la fase de adaptación psíquicas, ya entonces dentro de la corriente, periodo ese que es más o menos prolongado, según las condiciones personales del candidato desde el punto de vista material y moral y, principalmente, según el adelanto de la gestación mediúmnica. Cuarto, terminado ese periodo, durante el cual va también paralelamente estudiando la doctrina y recogiendo el fruto de las predicaciones oídas, y cuando el aura mediúmnica ya puede vibrar en condiciones favorables, pasa a una mesa intermedia donde tales condiciones deben aumentar hasta tal punto que el candidato manifieste las primeras señales de la facultad en eclosión. Tomando como ejemplo el caso de incorporación, el candidato permanece en esta mesa hasta que la influencia lo lleve al impulso incontenido de hablar. Quinto, a esa altura, se transfiere, en fin, al candidato para la corriente de los médiums que ya reciben espíritus y pasa entonces a ejercitar su facultad según el criterio de los mentores espirituales del trabajo general. En esa situación, también permanece durante un tiempo más o menos prolongado, conforme a los progresos demostrados y, por fin, cuando es juzgado en condiciones, recibe su libertad de acción y puede trabajar donde quiera. El médium es juzgado en condiciones cuando recibe con seguridad, facilidad y naturalidad. Cuando solo recibe durante los trabajos. Cuando sabe controlarse, distinguir a las entidades y seleccionar los fluidos buenos y malos. Cuando transmite con claridad, con lógica, en forma comprensible y sin vacilaciones ni fluctuaciones y, sobre todo, cuando está apto para recibir espíritus de jerarquía más elevada, ajenos a personalismos y cuyas características son siempre las enseñanzas de expresión evangélica. No hay, en esas sesiones, limitaciones en cuanto al número de médiums, bastando que estén separados según el grado de adelanto ya alcanzado. Son también separados los sexos, tanto cuanto posible, para alejarse toda y cualquier posibilidad de preocupación de orden material. Finalmente, establecimos el sistema de desarrollo por fases, como consta en la obra Desenvolvimiento Mediúnico, que pasó a ser adoptado en las escuelas de mediums de dicha federación, luego de las experimentaciones necesarias y cuyos fundamentos son los siguientes. Como regla general, téngase en cuenta que tanto el desarrollo como el perfeccionamiento mediúmnicos deben satisfacer las exigencias de los siguientes sectores. Primero, de cultura doctrinaria, por medio de estudios individuales o frecuencia a sesiones adecuadas. Segundo, de evangelización, por medio de la reforma íntima. Y tercero, del entrenamiento técnico de las facultades, con la frecuencia a trabajos apropiados dirigidos por persona competente. El entrenamiento debe ser hecho con base en las siguientes fases, a través de las cuales el instructor debe llevar a los médiums repetidamente. D. La percepción de fluidos. E. La aproximación. F. El contacto. G. El envolvimiento. H. La manifestación del espíritu. Capítulo 33. Auxiliares invisibles. Bajo el nombre de guías, en general nos referimos a las entidades que asisten a cada individuo en su pasaje por la Tierra. Conviene distinguir, en ese conjunto, una entidad de otra, según las funciones que ejercen. La asistencia individual es hecha por entidades ligadas, en una forma o en otra, al destino de los encarnados, y el nombre más apropiado a darle sería protectores, asistentes espirituales. Guías, en la acepción conferida a esa palabra en los medios iniciáticos, solamente los poseen los individuos que tienen una misión a cumplir con relación a la colectividad, y eso independientemente de otros protectores y asistentes que puedan poseer, como realmente sucede. Esos protectores y asistentes comunes mantienen con el individuo ligaciones más estrechas, más íntimas y permanentes, y actúan en todos los casos, interfieren incluso en detalles de la vida común, mientras que los guías, propiamente dichos, solamente intervienen en situaciones de importancia, actúan en las grandes líneas de los acontecimientos, se manifiestan solamente en ocasiones o asuntos ligados a la misión que el individuo debe cumplir. Y entre los guías se establece también una diferenciación, habiendo guías de encarnación, ligados al individuo solamente en relación a los acontecimientos de una vida en el plano material, y guías de evolución, ligados a periodos más o menos largos de sus vidas anteriores. El médium bien formado, tanto desde el punto de vista técnico como moral y que realiza su tarea con nobleza y desprendimiento, tendrá oportunidad de entrar en contacto con esas diferentes categorías de entidades, y en esos contactos conseguirá identificarlas, distinguiendo las unas de las otras, lo que por otra parte es de gran utilidad y conveniencia, entre otras razones por el hecho de quedar sabiendo a quién debe recurrir, en uno o en otro caso, según la naturaleza del problema para el cual necesite asistencia o consejo espiritual. Para un asunto común, de la vida hogareña, por ejemplo, apelará para un asistente familiar, mientras que para una decisión ligada a la vida pública, se dirigirá al guía de su encarnación, y así por delante. En los casos, por ejemplo, de molestias o de dificultades domésticas, son los asistentes familiares quienes intervienen, esclareciendo o señalando lo que conviene hacer. En los casos de curas a distancia, realizadas en sesiones espíritas de centros o grupos, el operador invisible, responsable por el trabajo, no siempre examina directa o personalmente al enfermo, sino que simplemente lanza la interrogación al asistente familiar, quien inmediatamente responde dando los esclarecimientos necesarios. Además, es este la mejor autoridad para hacerlo, porque está en continuo y perfecto contacto con el protegido, conoce todos los detalles de la cuestión y puede dar una información segura y precisa. Solamente en los casos en que la interrogación hecha o la decisión a tomar escapa a los límites de sus atribuciones es que ellos mismos, los familiares, recurren a los guías de encarnación, que poseen mayor autoridad y saber, y que conocen, además de eso, las ligaciones kármicas de la vida actual del protegido que, casi nunca, son del conocimiento del asistente familiar. Los familiares, protectores y guías, están ligados a la vida del individuo encarnado o porque lo pidieron, en virtud de razones afectivas, o porque recibieron tales tareas, para efecto de rescate kármico. Tienen, por tanto, el mayor interés en llevar a buen término sus misiones, aunque, en la mayoría de los casos encuentren dificultades en realizarlas por falta de comprensión, conocimientos espirituales, posibilidades de ligación, entendimiento, sensibilidad y fe de parte de los asistidos. Es preciso, pues, por todos los medios, procurar contactos con los asistentes espirituales, ya que ellos representan para todos nosotros una preciosa fuente de esclarecimiento, consejo y ayuda. Pensando en ellos constantemente, nos estamos conectando. Pidiendo su auxilio en los casos que superan nuestras fuerzas, nos estamos vinculando. Mencionando a esas entidades en las plegarias que hacemos diariamente, también nos estamos ligando a ellas. Mas es necesario, además de todo eso, reservar, en nuestras labores cotidianas, algunos momentos para las meditaciones diarias, durante las cuales los procuramos con nuestros pensamientos y ajustamos con ellos, en un sincero y franco entendimiento mental, los asuntos más graves de nuestra vida y, con el auxilio de las inspiraciones que entonces recibimos, rectificamos nuestros rumbos. Es sabido, como ya dijimos, que los asistentes no hacen nuestro trabajo, no cargan nuestro fardo, pues eso sería contrario a las leyes de la vida espiritual, entre otras razones, porque nos quitaría el mérito de la obra y destruiría el libre albedrío individual, que es una cosa sagrada. Mas, simplemente nos orientan, nos aconsejan, estimulan e inspiran el procedimiento más acertado y conveniente. Oírlos, pues, es tener prudencia. Obedecerlos, es demostrar sabiduría. Capítulo 34. Ambientes buenos y malos. Como el planeta en que vivimos es de espíritus atrasados que vienen aquí a someterse a las más variadas pruebas, el ambiente general del mundo se resiente de pureza, armonía y elevación espiritual. Es desagradable y choca profundamente la sensibilidad más evolucionada de unos y otros. Por otra parte, en los días que vivimos, las calamidades de orden económico y social generadas por las guerras. Las ambiciones egoístas que cavan honda separación entre los hombres, las naciones y las razas. El sufrimiento de carácter colectivo no compensado por una creencia espiritual basada en hechos. La desorientación moral como consecuencia del fracaso de las religiones mundanas. Todo eso creó una atmósfera saturada de miasmas, envenenada de malos fluidos, de pensamientos negativos, de sentimientos degenerados que se reflejan también en el plano espiritual invisible, creando un umbral pesado y sombrío, lleno de maldad y poblado de monstruos. Todo esfuerzo espiritual, pues, debe tender a elevar al individuo por encima de esa atmósfera pesada y maléfica, ofreciéndole oportunidades asiduas de reconforto y reposo, de estímulo y de esperanza. Y siendo contraindicado el aislamiento en sí mismo, que genera el egocentrismo, así como la abstención, en cualquiera de sus modalidades, pues el espíritu en prueba solo puede realizar su tarea y cumplir su deber en pleno y permanente contacto con la vida social, se sigue la necesidad de cada uno de nosotros adoptar métodos propios y cuidados especiales, que nos permitan vivir la vida en toda su intensidad, colaborar de todas las formas con el prójimo, sentir todas las reacciones e incorporar todas las experiencias, sin por eso dejarnos prender, esclavizar, dominar por los acontecimientos, por la trama de la vida, conservando nuestra libertad individual, nuestro libre albedrío y nuestra personalidad. Métodos propios y cuidados especiales para preservar nuestros sentimientos de influencias perniciosas y defender nuestra integridad psíquica. Para los médiums, principalmente, el problema se agranda, siendo imperiosa la necesidad de buenos ambientes, necesidad casi física, como imperiosa la de instruirse con la doctrina y la de perfeccionarse moralmente, para que haya progreso y eficiencia cada vez mayores en el trabajo mediúnico, que les es tarea fundamental. Purificándose, moralmente e instruyéndose irán obteniendo cada vez resultados más favorables y perfectos en el campo mediúnico, puesto que irán vibrando en planos cada vez más altos del mundo espiritual y obteniendo afinidad con espíritus cada vez más elevados en la jerarquía. Les es esencial, como ya vimos, la sanidad de la atmósfera moral que respiran, tanto en las sesiones como en los propios hogares y locales de trabajo profano porque, como sensitivos que son, las influencias ambientes ejercen sobre ellos una fuerte impresión, afectándolos más o menos profundamente y porque, recíprocamente, ejercen también ellos influencia sobre aquellos que los rodean, dado que son polos de aglutinación y radiación de fuerzas espirituales buenas o malas, según sus propias condiciones individuales. Cada uno tiene su mundo, su clima propio de fuerzas buenas o malas y su propia entourage de entidades desencarnadas. Cuando entran en contacto con otras personas les transmiten radiaciones de ese, su mundo individual, y actúan en una forma correspondiente al grado, calidad o naturaleza de esas fuerzas y entidades. Por eso es preciso que cada médium conquiste una entourage benéfica, lo que solo se conseguirá cuando él mismo esté en condiciones de atraer buenos elementos y de repeler a los malos. Vigilando y saneando constantemente su propio mundo individual, los mediums hacen su autodefensa, y frecuentando reuniones de carácter elevado, se benefician con las influencias allí predominantes que, por ser más poderosas que las individuales, dominan a estas cuando son malas y las ennoblecen y liberan cuando son buenas. Contrariamente, descuidándose de sí mismos y frecuentando ambientes inferiores, reciben de estos las malas influencias predominantes que se suman, entonces, aquellas que ya les son propias y adjudican a su mundo individual entidades negativas, maléficas y vampirizantes de difícil alejamiento. Estas recomendaciones también se aplican a los adeptos en general, para los cuales la conquista de un buen ambiente de vida es, de la misma forma, necesaria. La solución del problema espiritual, no estando fuera del individuo, sino en él mismo, resulta que el esfuerzo de purificación interna es indispensable, esfuerzo ese que será muy beneficiado con la frecuencia a trabajos prácticos bien conducidos, porque allí el individuo se retempera, se instruye, se satura de fuerzas buenas, se alimenta de fluidos reparadores y se estimula para el bien al contacto con las entidades y las fuerzas que descienden de los mundos superiores. Y finalmente, con relación a los centros y grupos de trabajos prácticos, debemos decir que hay mucho todavía que mejorar, porque si hay núcleos donde las prácticas son saludables y convenientemente realizadas, en muchos otros predominan la incomprensión, la rutina y la ignorancia. Incomprensión en especial de carácter y de tarea de los médiums, cuyas facultades son descuidadas y mal orientadas. Agrupaciones que trabajan en ambientes creados exclusivamente por ellas mismas, de fondo sobremanera materializado, y que en eso permanecen irreductibles y obedeciendo ciegamente, sin el menor examen, a las determinaciones de los guías, muchas veces sospechosos. Estableciendo para su uso prácticas y ritos obsoletos y desaconsejables, mezclados con supersticiones religiosas que favorecen la manifestación de entidades inferiores, que vician y perturban a los médiums en vez de perfeccionarlos, cada grupo aislándose en sus propios destinos, casi siempre recusándose a atender consejos y orientación de personas más autorizadas. Hay todavía, infelizmente, un gran número de centros y grupos espíritas desviados de la verdadera finalidad y comprensión espirituales que pierden así un tiempo precioso en la realización de cosas muchas veces banales y fútiles, cuando podrían aprovecharlo mejor conduciendo francamente los trabajos con un sentido elevado, constructivo, impersonal, que vendría de beneficiar inmediatamente tanto a los médiums como a los asistentes. Cuando todas esas organizaciones se instruyan, abandonen las prácticas supersticiosas y pasen a actuar en un nivel espiritual más elevado, el único compatible, por otra parte, con sus propias finalidades y existencia, las manifestaciones mediúmnicas adquirirán una nueva dimensión, el espiritismo tomará un gran impulso y sus beneficios se harán sentir en una escala más amplia, alcanzando horizontes cada vez mayores. Lo que es preciso tener en cuenta en primer lugar, en los centros y grupos espíritas, es que lo que más importa no son las prácticas en sí mismas, sino los resultados, las consecuencias que de ellas derivan para los médiums y los asistentes, por eso debe ser abolido todo aquello que no sea realmente útil a esa finalidad y, por otro lado, aceptado y practicado todo lo que llegue a alcanzarla. Que cada centro o grupo conquiste un ambiente espiritualizado, en un pleno entendimiento con asistentes espirituales, de una identidad y autoridad moral comprobadas, promuevan la instrucción doctrinaria y exijan la práctica evangélica en todos los actos individuales y colectivos. No se atengan solo al adoctrinamiento de sufrientes, sino que lo ejerzan únicamente como cooperación y como oportunidad de enseñanza evangélica. Siempre hubo espíritus inconscientes y sufrientes en los planos etéreos, y no por eso dejaron de ser asistidos, antes que la doctrina fuese implantada como sistema, después de la codificación del espiritismo. Ninguno de ellos permanece bajo la dependencia directa o exclusiva de los que viven en la carne y solo son traídos aquí por efecto del intercambio que ya se estableció entre los dos planos, intercambio este que, sin embargo, debe ser constantemente mejorado y ennoblecido por la elevación moral y la pureza de los grupos de trabajo que lo realizan. Lo que importa, pues, por encima de todo, dentro de las sesiones o fuera de ellas, es la conducta moral y el esfuerzo por la evolución espiritual de cada uno, y ese esfuerzo y esa conducta serán mayormente favorecidos y estimulados cuando cada individuo haya conquistado para sí mismo un ambiente espiritual pacífico, armonioso y liberado de malas influencias. Solamente así podremos mantener la indispensable comunión espiritual con lo alto, pues, sin esa comunión, ¿qué sería de nosotros en medio de este mar revuelto de maldades que es la tierra? Capítulo 35. Otras reglas. Además de los esclarecimientos que ya suministramos con respecto a la parte práctica de los trabajos de desarrollo mediúnico, agregamos ahora las siguientes reglas de carácter general, las que no sufren modificaciones, sea cual sea el sistema empleado en el trabajo. Devoción y no curiosidad. Nadie debe comparecer a una sesión como quien va a un espectáculo recreativo, sino que debe preparar previamente su corazón y su mente limpiándolos de impurezas y preocupaciones mundanas, pues que es cosa que inspira respeto y reverencia al contacto a hacer con fuerzas y entidades de los planos espirituales. Salvo las de fondo científico, en las que el corazón cede lugar al intelecto, las sesiones son verdaderos actos de oración, de recogimiento y de elevación del espíritu. Quien así no procede, se priva voluntariamente de los altos beneficios que allí podría recoger, como también concurre para que lo mismo suceda a los demás asistentes. Concentración y silencio. La concentración de los pensamientos y de las mentes en los objetivos y el silencio que debe ser mantenido durante los trabajos, permiten que el recinto y todos los que en él se encuentren se aíslen del mundo exterior, de las preocupaciones y de los sufrimientos de la vida material, vivan por momentos en una atmósfera de paz, de armonía y de reconforto y comulguen durante ese tiempo, de alma y pensamiento, con las cosas elevadas y edificantes de los planos del espíritu. La concentración es el acto mental mediante el cual proyectamos nuestros pensamientos sobre determinado asunto u objeto, y como eso requiere un determinado esfuerzo, mayor o menor según la capacidad de concentración individual, y no se puede exigir que la concentración sea mantenida un tiempo largo. Ese periodo, por lo tanto, debe ser exigido alternadamente. Para la formación de la corriente, como ya vimos antes, o su restablecimiento en caso de ruptura. Para la proyección, en un sentido dado, de un conjunto más poderoso de vibraciones o, finalmente, para el cierre de los trabajos. Durante el tiempo restante, los presentes deben mantenerse en estado de recogimiento íntimo, con la atención, sin esfuerzo, volcada hacia el trabajo que se está realizando. Orden y disciplina. Todos deben conformarse con el orden, el método, el sistema, si se puede decir así, adoptado para los trabajos, según su especial naturaleza y el plan organizado por quienes lo dirigen. Y, conforme ya dijimos, como los trabajos deben ser ejecutados armoniosamente en los dos planos, las mismas exigencias valen tanto para encarnados como para desencarnados. Autodominio mediúmnico. Lo que se tiene en vista siempre es formar medium señores y no esclavos de la mediumnidad, conscientes de sus tareas y responsabilidades. Que puedan, conforme la naturaleza de sus facultades, penetrar en los mundos invisibles como elementos aptos para comprender y transmitir aquello que al mundo necesiten los hombres conocer, o para servir de instrumento fiel a espíritus de cualquier jerarquía, aptos para actuar en cualquier circunstancia con autoridad, conocimiento de causa y elevación de sentimientos. Terminada su preparación mediúnica, deben seguir su propio camino, utilizando sus propios recursos, para lo cual deben poseer en sí mismos todos los elementos necesarios para el perfecto cumplimiento de sus tareas. El médium que no se puede conducir por sí mismo, el que no fue educado o lo fue en forma sistemáticamente pasiva, se torna vehículo de confusión, de indecisión, en cualquier lugar o circunstancia en que actúe. Hoy o mañana su facultad degenera o se pierde porque será presa fácil de las fuerzas negativas, siempre al acecho de sus víctimas. Intercambio con espíritus superiores. Teniendo este título como objetivo, automáticamente colocamos nuestros ideales en posición elevada. ¿Qué nos pueden dar los espíritus inferiores? Exceptuando las lecciones de orden moral que extraemos de sus casos individuales y de la oportunidad que su intercambio nos concede de ejercer la caridad evangélica, poco más nos viene de ellos con respecto al progreso del mundo. Por otra parte, casi todo cuanto a ellos se refiere ya es de conocimiento general, puesto que sus casos individuales representan siempre atraso, ignorancia, faltas cometidas y sufrimientos reparadores, como también es sabido el hecho de poder ser ellos en muchas oportunidades auxiliares, incluso inconscientes, de los espíritus superiores para la realización de sus tareas, cuando, por ejemplo, sirven para provocar y mantener obsesiones y muchas otras perturbaciones de carácter espiritual. Comprendido esto, resulta que, a pesar de los sentimientos de solidaridad fraternal que debemos dedicarles, poco nos beneficiará el intercambio que con ellos mantengamos. Una última lección, además, altamente provechosa, ese intercambio nos aporta, y es justamente la convicción de que debemos volvernos hacia los aspectos superiores de la vida espiritual, porque es de allí que nos vendrán los elementos más avanzados del conocimiento, fuerzas más puras de las que necesitamos para apresurar nuestra evolución. Precisamos ofrecer un campo mayor a las entidades de los planos superiores, ya que éstas muy difícilmente encuentran mediums en condiciones de servirles de instrumento de manifestación en nuestro medio. Es preciso aumentar el número de mediums de excepcional capacidad para acelerar el progreso del mundo y dilatar a límites más amplios el campo, aún restringido, de los conocimientos humanos en el sector del espíritu, puesto que, cuando tal cosa acontece, la ignorancia religiosa será victoriosamente combatida. La superstición será sustituida por las claridades del pensamiento lúcido y las prácticas inferiores irán siendo acorraladas en sus antros y allí exterminadas, porque los nuevos horizontes ya ahora iluminados y transparentes no permitirán la existencia de sombras. No nos detengamos, pues, en el camino, a divagar en sentimentalismos inocuos. Nuestra meta será aún mucho más allá de lo que hoy se ve o se sabe y debemos buscarla confiadamente, sin mirar hacia atrás. Para los que desean pasar por la zaranda del juicio, de la selección espiritual que ya se está procesando en los planos invisibles, para la formación del mundo renovado del tercer milenio, el problema está en alcanzar las cimas de este ciclo, sumergidos en la luz para huir de las tinieblas. Solamente podremos alcanzar las esferas más elevadas del mundo espiritual cuando soltemos todas las amarras que nos mantienen presos a este mundo de pruebas y expiaciones. Es preciso que los médiums, principalmente, encaren sus tareas con una gran elevación de miras, sobreponiéndose a sus propias inferioridades y luchando por elevar al mayor grado posible de perfección sus facultades mediúmnicas. No se juzguen en posición estacionaria ni permanezcan en una situación de enfermiza pasividad, sino esfuércense denodadamente por tornarse mejores cada día que pasa, porque de ellos depende en gran escala la marcha de la evolución humana en nuestros días. Queremos un espiritismo de claridades, de realizaciones más amplias y, si no lo conseguimos enseguida, por la lentitud de la propia evolución, no por eso debemos conformarnos con la rutina y hacernos cómplices de las fuerzas retardatarias del pensamiento, y mucho menos con el estancamiento de las maravillosas posibilidades espirituales que la doctrina nos otorga para la realización de la obra común de redención. Capítulo 36. Autoperfeccionamiento. Si nos abandonamos pasivamente, inertes, a la corriente de la vida, como una hoja llevada por las aguas, los acontecimientos no dejarán de ocurrir influyendo sobre nosotros de cierta manera. Sin embargo, llevaremos un tiempo mucho más largo para realizar la tarea evolutiva que nos es obligatoria. Mas si, por el contrario, entramos en la lucha con coraje y decisión, enfrentando los obstáculos resueltamente y procurando vencerlos cara a cara, nuestra evolución será más rápida, en ese periodo de mayor actividad y recogeremos los frutos benéficos de nuestro inteligente esfuerzo. Si dejamos que el tiempo resuelva el caso de la transformación moral por la que debemos pasar para alcanzar un grado más elevado en la escala de la perfectibilidad, abandonándonos ciegamente a la propia suerte, ¿cuándo llegará para nosotros algún progreso? ¿Dentro de cuánto tiempo podremos obtener alguna mejoría espiritual? Más, al contrario, si desde ya nos esforzamos en ese sentido, desde ya también iremos recibiendo beneficios, mejorando nuestra situación y apresurando nuestra marcha. Porque está escrito que cada uno recibirá según sus obras. Para ser medium no basta servir de instrumento a la manifestación de los espíritus. Es preciso, sobre todo, renovarse moralmente y espiritualizarse, día a día, con base en el Evangelio Redentor. La reforma libera al individuo de la esclavitud de las pasiones. Los vicios esclavizan al espíritu en la carne, continúan a esclavizarlo después de la muerte, y entonces, no pudiendo tales vicios ser satisfechos enteramente por la ausencia del instrumento carnal, comparecen a las sesiones de falso espiritismo, asaltan a los médiums que allí se encuentran, se incorporan en ellos y en esa forma se satisfacen fumando, bebiendo y practicando otros actos aún menos edificantes. Se satisfacen también de alguna forma vampirizando a obsesos o atacando, en momentos de debilidad o desvarío, a personas de las más diferentes condiciones dotadas de un cierto grado de sensibilidad. Los vicios afectan el cuerpo físico y envenenan las células orgánicas, mas las raíces del deseo están siempre en el espíritu y, por eso, cuando éste desencarna, carga consigo esos vicios. Mas con las restricciones e impedimentos que la nueva esfera de acción le ofrece, Pasa de vivir inquieto, atormentado, y por causa de esto no puede evolucionar. Permanece apegado a la tierra, desesperado por volver y, si por cualquier circunstancia no lo consigue, entonces se rebela y pasa a engrosar las legiones de espíritus maléficos, hundiéndose así, cada vez más, en las sombras del umbral. Los mundos de expiación como el nuestro, no son el hábitat normal y natural de los espíritus, que es el espacio infinito, pero sí escuelas educativas, talleres de trabajo forzado, estaciones provisorias de pruebas, todo depende de la reforma de cada uno. Si no nos reformamos, ¿cómo expiaremos las faltas? Y no haciéndolo, ¿cómo podremos liberarnos de las pruebas? La reforma, pues, libera al espíritu del círculo vicioso de las encarnaciones punitivas, lo arroja hacia fuera de los límites de los mundos inferiores y le abre las puertas doradas de los mundos felices. En lo que respecta a los médiums, hay algunos que se esfuerzan y procuran obtener su mejoría espiritual, la mayoría, no obstante, e infelizmente, no desarrolla ningún esfuerzo en tal sentido, dejándose llevar pasivamente por las circunstancias. Por eso, paradójicamente, las mismas facultades mediúmnicas que son la base fundamental de la propagación doctrinaria sirven como elemento retardatario, alejando de sus huestes a numerosos candidatos al servicio de la siembra, siendo cierto que muchos, después de varios años de labor proficua, abandonan decepcionados los trabajos prácticos, privando con ello a la doctrina de una colaboración que podría ser preciosa. No nos referimos a las propias facultades en sí mismas, es obvio, sino a los médiums, que no siempre están a la altura de sus tareas, principalmente en lo que respecta a la condición moral. Olvidados de los compromisos que asumieron en el espacio, antes de la encarnación, se dejan dominar por las tentaciones del medio ambiente, material y grosero, se olvidan de sus tareas colectivas y pasan a vivir una vida de comodidades y de ventajas personales, fracasando lamentablemente. Porque poseen determinadas facultades, juzgan que solamente eso les basta y se olvidan de que es preciso luchar por el propio perfeccionamiento, por la adquisición de verdades más amplias y apuntando siempre hacia la redención espiritual, que les podrá ser otorgada o no, según el modo por el cual cumplieron sus deberes. El punto más alto de la expresión mediúmnica en la presente fase de evolución del planeta es el Evangelio, esto es, comprensión y capacidad de divulgación, según el Espíritu, de las verdades enseñadas por el Divino Maestro. Pues, aunque pese, no la extrañeza sino la lástima, es preciso decir que la mayoría de los médiums no lee el Evangelio, unos por incultos, otros, por falta de hábito, y otros, en fin, por juzgar que ese estudio no les es necesario, dado que los espíritus, que por su intermedio se manifiestan al público, bastan para orientarlos con más autoridad y conocimiento. Este concepto erróneo debe ser combatido, entre otras razones, porque está fuera de duda que además de los beneficios personales que el médium obtiene bebiendo directamente en esa fuente inagotable de luces espirituales, el trato con el Evangelio facilitará y aumentará en mucho las posibilidades de los espíritus comunicantes porque, entre otras consecuencias, se purificará el tenor vibratorio individual con ese estudio y esa ejemplificación. He aquí lo que ya decía el codificador, previendo luminosamente este estado de cosas que hoy constatamos. Si el Evangelio, realmente, no se torna en vuestro espíritu una defensa, ¿quién podrá socorreros, si la revelación tiende a absorber todas las consecuencias, emancipando a vuestro siglo? Si el Evangelio en vuestras manos apenas tiene el servicio de los libros profanos que deleitan el alma, embriagan el pensamiento, ¿quién os podrá socorrer, en el momento dado de esa revolución planetaria que ya se hace sentir, dando el dominio de la tierra a los buenos, preparándolos para su desenvolvimiento, así como transmigrando a los obcecados y endurecidos hacia el mundo que les sea propio? ¿Qué será de vosotros, quién os podrá socorrer, si a la lámpara de vuestro espíritu le faltara el elemento de la luz con el que podáis ver la llegada de nuestro Señor Jesús Cristo, para atestiguar el valor de los buenos y la debilidad de los malos y de los ingratos? Es posible que nos preparemos para los términos que llegan dando a todo momento la nota del escándalo, presentándonos a los hombres como hombres llenos de ambición, que no dudan en echar mano hasta de las cosas divinas para el gozo de la carne y satisfacción de las pasiones del mundo. Estas son las advertencias póstumas del gran hermano, aquel que impropiamente ha sido considerado como el fundador del espiritismo, alevosía que de una vez por todas debemos apartar de nuestros pensamientos. Todas estas consideraciones nos llevan a recomendar insistentemente el autoperfeccionamiento espiritual, esto es, el esfuerzo y la determinación del propio individuo de mejorarse, realizando un verdadero combate contra sí mismo, en aquello que aún posea de malo. Más, preguntarán muchos. ¿Cómo se podrá realizar ese elevado trabajo de forma eficiente? A pesar de ser este un problema muy viejo, una preocupación de todos los tiempos. El fundamento objetivo de muchas doctrinas religiosas y filosóficas. El punto central de la ejemplificación del Divino Maestro, muchos hacen aún la misma pregunta, la hacen millares, y no seremos nosotros, que unimos aquí nuestro llamado a su realización y que también necesitamos de tal reforma, que iremos a dejar reglas y colocarnos presuntuosamente en la condición de maestro. Y sería incluso una tontería establecer reglas para un esfuerzo de pura introspección individual que debe ser realizado, fundamentalmente, por la propia experiencia, a través de los sufrimientos y las decepciones de todo orden. Solo podemos decir que, en realidad, no hay reglas fijas, esquemas rígidos ni procedimientos determinados para ese trabajo, tratándose, como se trata, de situaciones íntimas relacionadas a la conciencia profunda de cada uno. Hay compendios de filosofías y sistemas esotéricos que ofrecen misteriosamente procedimientos infalibles de purificación espiritual, pero nosotros no creemos que cualquiera de ellos dé el menor resultado, puesto que no se trata aquí de adoptar procedimientos o de emplear reglas, mas sí de cambiar sentimientos, de alterar el carácter moral, y eso el hombre solo lo consigue, como ya dijimos, a través de pruebas y en un tiempo más o menos largo. Sin embargo, es cierto que cuando el espíritu esté maduro, cuando la hora llegue, sobre él descenderá el fuego de la redención. Pero como el espiritismo llama para la redención y exige esa reforma moral urgentemente, todos deben iniciar desde ya su lucha, estableciendo su vida sobre nuevas bases y organizando un programa simple y viable y sirviéndose con todas las energías de que disponga, de los poderes que les vienen del libre albedrío y que son voluntad, inteligencia y libertad. Cualquier esfuerzo en este sentido debe comenzar por un balance moral, desnudando ante nuestra conciencia, sin la menor tolerancia, las malas cualidades que poseemos. Raro es el hombre, de la actual generación, que posee más virtudes que defectos, lo cual, por otra parte, es natural que ocurra, porque este es un mundo atrasado y, por lo tanto, el primer paso en ese esfuerzo de reforma debe ser el ejercicio de la tolerancia recíproca, puesto que aún no somos capaces de amar. El Evangelio de Jesús, según nos parece, no puede ser realizado por el hombre actual, por causa de sus condiciones de inferioridad moral. Es precepto para días venideros, mas cualquier esfuerzo que hagamos en el sentido de esa realización será útil y meritorio, porque estaremos plantando los cimientos de ese futuro mundo de felicidades espirituales. Los defectos más comunes, a saber, el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la ferocidad, la sensualidad, son enemigos tenaces que debemos uno por uno combatir y vencer, a costa de lágrimas y de sangre, porque son estigmas que nos vienen de nuestro pasado de brutos y están profundamente arraigados en nuestro corazón. Mas tenemos que pasar por las pruebas purificadoras, y en nuestras manos está el anticiparlas, siendo mejor que lo hagamos por nuestra propia determinación que obligados por el látigo del karma. Mejor es que lo hagamos hoy que mañana, como luchadores conscientes y no como víctimas pasivas, pues el mérito viene justamente del ejercicio deliberado del libre albedrío. Y cuando, en el transcurrir del tiempo, todos los defectos estén vencidos, habremos conquistado automáticamente las virtudes correspondientes, flores de la espiritualidad que, en el mañana de nuestra existencia universal, la tornarán bella y radiante, en las múltiples moradas de la casa del Padre. Una única regla, según nos parece, podría ser dictada para ese saludable esfuerzo de edificación propia. Resolver luchar, comenzando por el defecto menor y perseverando tenazmente hasta el fin. Llevamos siglos para llegar a esta situación de hoy. Siglos para conquistar tan poca cosa en el rol de los méritos representados por las virtudes dignificantes del espíritu, y no será por un gesto de malabarismo mental o por el simple deseo platónico de mejoría, que conseguiremos elevarnos a mayores alturas. Comencemos, pues, por lo menor, por lo accesible, por lo que está más al alcance de las armas todavía rudimentarias que poseemos, pero, iniciada la tarea, no nos detengamos más, no miremos hacia atrás. Orando y vigilando, como recomendó el maestro, prosigamos hasta el fin, porque cualquier vacilación destruirá todo cuanto ya se haya conseguido hasta un momento determinado. Ese trabajo de represión psíquica, iniciado en el campo intelectual, la deliberación, irá echando profundas raíces en el subconsciente. Insensiblemente irá influenciando el carácter del espíritu, modificándolo en el correr del tiempo. De esta forma prudente y segura iremos estimulándonos y fortaleciéndonos con los resultados parciales y no tendremos decepciones que nos anulen el coraje. La lucha contra nuestras pasiones es terrible y solo consigue triunfar de ellas quien tiene ánimo fuerte, voluntad firme y fe, sobre todo fe, en las luces y en las fuerzas que nos vienen de lo alto. Capítulo 37. Falsos profetas. Y tan necesario es que los médiums sean conscientes de sus propias posibilidades, cuanto es cierto que es por la puerta ancha de la mediumnidad que los falsos profetas de los planos invisibles intervienen en el escenario de la vida humana. El Divino Maestro, en su tiempo entre nosotros, así recomendaba: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas y son por dentro lobos ladrones. Por sus frutos los conoceréis, y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no es así que profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre obramos prodigios? Y entonces yo les diré: pues yo nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que obráis la iniquidad. Y en otro punto: falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes maravillas y obrarán prodigios tales que, si fuera posible, engañarían hasta a los escogidos. La enseñanza verdadera puede ser reconocida por lo que contiene de aquello que el Maestro recomendó cuando estuvo entre nosotros, y también por lo que conviene de aquello que nos fue y nos viene siendo revelado, en nuestros tiempos, por sus enviados, con los cuales mantenemos intercambio. Los profetas verdaderos son, por tanto, no los que solamente predican, sino los que, cumpliendo los preceptos de la doctrina, al mismo tiempo ejemplifican sus palabras. Los evangelios también se refieren a los días de la venida del Maestro que, según los anuncios que tenemos, rápidamente se aproximan. Por eso, más que nunca debemos ponernos en condiciones de conocer a los falsos pregoneros para neutralizar su propaganda, apartándonos del error y no comprometer nuestro futuro espiritual. En nuestro mundo material y en sentido general, falsos profetas no son solamente los que anuncian acontecimientos futuros, casi siempre incognoscibles a las miradas humanas, sino todos los que, sin la debida autoridad espiritual, abusivamente se muestran como intérpretes de verdades trascendentales, trayendo conocimientos misteriosos y confusos, casi siempre oriundos de su propia imaginación exaltada, o de facultades mediúmnicas descontroladas y renegadas muchas veces por ellos mismos. Los que todo fundamentan en la supremacía de la inteligencia, subestimando el sentimiento y la fe y sin comprender que estos dos atributos del espíritu, cuando solidarios, son las dos alas con auxilio de las cuales se asciende a las esferas de la perfectibilidad, apartando así al hombre de la humildad evangélica y sumergiéndolo en la más nefasta egolatría. Los que, en el mismo campo de la doctrina, teniendo de esta conocimientos superficiales o, por orgullo, aceptan unas cosas y reniegan de otras, sustituyéndolas por ideas propias que no concuerdan con las realidades de la vida espiritual. Los que injertan conceptos obsoletos y ritos de credos y filosofías puramente humanos, produciendo con ello desorientación y confusión, incluso entre los más cultos. Y también, bajo otro punto de vista, los que se cobijan a su sombra, persiguiendo intereses personales, negociando con los dones del espíritu o promoviendo desarmonía y separación en las huestes de los trabajadores. Y en el plano invisible, cuando el problema todavía se agranda más por ser un campo de acción más dilatado, indefinible, que escapa mejor a nuestro restringido poder de análisis, esos falsos profetas son de dos categorías. Primera, la de aquellos que conservan sus propias ideas y supersticiones religiosas y continúan allá combatiendo por ellas. Como escritores, oradores, científicos y filósofos de todos los matices que, por su propio valor intelectual, consiguen impresionar a los encarnados, no siempre predicando el error por el gusto de hacerlo, sino por considerarlo como siendo la verdad. Segunda, la de aquellos que, esclavos aún del mal, se agrupan entre sí, formando asociaciones tenebrosas, corrientes y legiones disciplinadas que interfieren en todas las oportunidades sirviéndose de las inmensas afinidades que siempre encuentran debido al actual atraso espiritual del mundo. Estos espíritus malévolos se aprovechan de la mediunidad para sus realizaciones, y muchas veces, consiguen dominar comunidades humanas enteras, mayormente las de fondo religioso, cuando éstas no poseen los indispensables conocimientos de defensa. En las comunidades espíritas, ellos actúan, según el caso, con sutileza, astutamente, o con fingida humildad. Otras veces con arrogancia y autoridad, mas siempre apelando para las pasiones humanas del interés, de la vanidad o del egoísmo. Y así, insinuándose, dando pruebas materiales de poder, prometiendo cosas y fingiéndose buenos, van poco a poco dominando el ambiente y las conciencias, y si no fueran en tiempo oportuno, reconocidos y desenmascarados, arrastrarán a muchos por caminos tortuosos, tornándolos impermeables a la asistencia de los espíritus del bien. Infelices de los que, por ignorancia o fanatismo, se dejan enredar en esos lazos. Sus espíritus se conturban, se sumergen en las tinieblas y pierden contacto con las luces que vienen de lo alto. No es fácil evitarlos, mayormente en ciertos medios, y muchos menos identificarlos. Pero tal cosa tiene que ser hecha, principalmente por los médiums, para que no sean mixtificados y a su vez se conviertan en mixtificadores, aunque inconscientes. Obedeciendo a la recomendación del maestro. Atengámonos siempre a los frutos si queremos conocer el árbol. Los primeros, de hecho, se rebelan por el cuño materialista de sus conceptos, por el fanatismo, por la intolerancia, por lo fantasioso de las ideas, por la falta de lógica, por el exceso de mentalismo. Casi siempre quieren imponer, dogmáticamente, sus ideas incluso cuando éstas son incompatibles con la razón esclarecida. Colocan, como ya dijimos, el intelecto por encima del sentimiento evangélico, por encima de la fe y de la humildad y, en contraposición a la simplicidad, que es el espejo de la verdad, predican cosas complejas, perturbadoras, que jamás edifican para el amor. Los segundos, los agentes conscientes del mal, se rebelan por las contradicciones en relación con lo que sabemos que es el bien, por los desvíos que sugieren con relación a la moral, por la duplicidad del pensamiento, por la intolerancia frente a las debilidades, por los malos consejos frente a la conducta social y por el evidente estímulo que hacen de las pasiones humanas y de los intereses materiales. En las sesiones pueden ser también identificados por la evidencia, puesto que, como atrasados que son, no poseen luz propia, son fluídicamente pesados y su aura refleja constantemente sus malos pensamientos. Por otra parte, no pasan desapercibidos a cualquiera que posea un cierto grado de sensibilidad, porque promueven una sensación de malestar y de repulsión, roban energía espiritual y transmiten fluidos negativos. Por último, también pueden ser identificados por nuestra propia intuición, que de pronto nos advierte su presencia. Como regla general, téngase siempre presente lo siguiente. Es falso todo lo que contradiga a la doctrina evangélica. Condenable todo lo que conduzca a la alimentación de pasiones y de intereses puramente humanos. Sospechoso todo lo que genere discordia, separación. Todo lo que sea artificioso, incoherente, contradictorio y complejo. En guardia, pues, contra los falsos profetas, los eternos enemigos de la verdad. Como dice la parábola, ellos pueden obrar prodigios, impresionar a las masas, confundir o fascinar las inteligencias, mas todo será pasajero y nada construirán definitivo en el camino de la evolución humana. Pueden arrastrar a unos y otros, momentáneamente, por caminos escabrosos, mas el edificio de la verdad permanecerá en pie, porque es indestructible. Y si estamos atentos a los verdaderos guías y mantenemos nuestra vigilancia y nuestra fe, los reconoceremos siempre a tiempo y terminaremos por conocer la luz y permanecer en ella. Capítulo 38. Conclusión. El espiritismo tiene tres aspectos inseparables y bien definidos. El religioso, el filosófico y el científico. Por el primero, abre sus alas y dirige su vuelo al cielo con el Evangelio del Cristo. Por el segundo, se alinea a los elementos vivos de la tradición esotérica del mundo, agregándole claridades nuevas, y por el tercero, planta sus raíces en la tierra, colocando en las manos de los hombres instrumentos hábiles de investigación objetiva. El espiritismo, si fuese solamente religión, por causa de los hombres caería en el dogma restringiendo las posibilidades de la inteligencia y cerrando el campo de la razón por el fanatismo. Si fuese solamente filosofía, conduciría la razón a las abstracciones estériles y al más peligroso agnosticismo, tornándola incapacitada para cualquier realización colectiva. Y si fuese solamente ciencia, sería una realidad fría y siempre precaria que nada de permanente construiría para la redención espiritual del mundo. No puede haber, por tanto, restricciones en cualquiera de estos campos. Todo tiene que ser encarado al mismo tiempo bajo estos aspectos para que haya resultados que se integren mutuamente y mutuamente se confirmen. Tal es la esencia y el carácter de la tercera revelación, y el transcurso del tiempo solamente lo ha confirmado, forzándonos a ser cada vez más liberales, menos ortodoxos, dando a la facultad de la razón límites cada vez más dilatados y al sentimiento expansión cada vez mayor en el estudio y en las realizaciones de esta admirable doctrina, que es, innegablemente, el cristianismo redivivo.